parece ser que en este pleno, por lo menos tal y como está conformado hoy en día, todos los partidos estaríamos de acuerdo en que estamos de acuerdo en que es necesario soterrar las vías del tren y que sería un gran avance para el pueblo. Nuestra moción simplemente iba dirigida a dar los primeros pasos, ya que cuando hemos preguntado sobre este tema en Juntas Generales, cuando la izquierda abertzale ha preguntado al responsable de transportes en las Juntas Generales, la contestación que se nos ha dado es que ellos no saben nada, que no saben que el Ayuntamiento haya hecho ningún movimiento en este sentido y que Adif tampoco sabe nada, y es un poquito lo que nos preocupa. Sabemos que el tema del soterramiento pues puede ser un tema a largo plazo, pero sí que nos gustaría que el Ayuntamiento empezase a dar pasos pues en contactar con las diferentes instituciones, con los diferentes organismos que están implicados, pues para empezar a prever un poquito problemas, formas de financiación, posibilidades, de tal forma que si algún día se nos presenta la posibilidad de soterrar las vías del tren, pues que nadie pueda decir que, bueno, que el Ayuntamiento de Laudio nunca lo había solicitado o que nunca habíamos hecho nada en ese sentido.